banda se llama Pingüino 3, viene desde Cusco, Perú, y nos traen el tema Bad Trip. Desde Medellín, Colombia, escucharemos ahora a Ipsum, banda formada en 2007, y ellos nos traen el tema Suave Aturdimiento. Yeah.

Nos vamos hasta Chile, la banda es Adolescentes Sin Edad y este es su nuevo single, SSS. Volvemos al Perú, la banda es Exploring Sound y el tema es Te Quiero Mucho. trasladamos hasta Colombia. Esto es lo nuevo de la AA y el tema es Peligroso. Y el tema es Aquelarre. Thank you. pasada. Abre sus tíos, estas mías, cantas, la quita, torca el reto. Empiecen a brindar, desca, Acapulco, y el tema es Reina del Silencio. Este tema está incluido en un compilado Perdiendo Peleas, Ganando Amigos, volumen 4. llegamos hasta Costa Rica, esto nos llegó hasta el correo. La banda es La Tule y el tema es Pumeno. Ok. 1, 2, 3 y... Al parque donde te vi, no lo...